Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando aquí de la Palabra de Dios. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez conmigo en los estudios. Un cariñoso saludo, como siempre, un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones para ustedes y sus seres amados. Bueno, continuamos con este tema y ahora entramos a una parte que es más bien triste. Triste porque vamos a hablar de un personaje que lo tuvo todo, fue el más exaltado de todos, pero desgraciadamente se produjo en él algo que no se puede explicar. Si tuviera explicación, entonces ya se está justificando. Se justificaría, claro, el hecho. Sí. Pero mira, ayer conversamos que Dios es un creador de todo lo hecho, y esa base bíblica, tan bien expuesta por Juan y por otros de los escritores bíblicos, incluso los salmos hablan mucho de esto, de Dios como un creador, sí. Nos da la base como para decir que el tema de que un ser perfecto y hermoso existió en alguna oportunidad, pero no podemos dejar de lado, Horacio, de que por muy perfecto, por muy hermoso, por el nivel que tuviera, era un ser creado. Y eso es lo que quizá nos interese en esta oportunidad. Sería bueno que recordáramos las palabras de Ezequiel en el capítulo 28 y el verso 15, que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Claro, todos esos versículos del 2 al 19 están hablando, de alguna manera, explicándonos cómo era este personaje. Era el sello de la creación, de la perfección, sello lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Son términos muy, muy, claro que sí, muy grandes, muy poderosos para definir a un personaje. De hecho, tenemos entendido por lo que lo dice la Escritura que estaba luego de Cristo mismo, o sea, era muy perfecto en lo que había hecho. Pero no olvidarse, sí, que era creado. Ahora, fíjate, hay cosas que uno no puede entender verdaderamente. Y así lo dice Isaías en el capítulo 14, verso 12, donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La verdad es que es una exclamación. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La verdad es que este ser perfecto y hermoso tuvo todos los privilegios. Era el más exaltado de todos los ángeles. Como tú decías, a pesar de haber sido un ser creado, tuvo una exaltación bastante grande, porque era admirado y respetado por toda la hueste angélica. Era verdaderamente, tenía el sello de la perfección. Ahora, agregando a eso que tú acabas de decir, como lo dice Isaías, Ezequiel coloca algunas cosas, algunos detalles que uno debe imaginárselo. Por un lado, imaginarse cómo es el lugar donde Dios vive, y por otro lado, que él anduvo en ese lugar. O sea, mire el privilegio que tenía. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, o sea, en esa casa de Dios tú estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y uno está pensando, ¿cómo habrá sido esa vestimenta que este personaje tenía? Porque hace una descripción de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabes que me trae un recuerdo, Horacio? Tuve el privilegio de visitar un cementerio. Uno asocia los cementerios con cosas medias fúnebres, sí, pero parece que, pero Estados Unidos ha dado a los cementerios una cosa muy bonita. Parques muy hermosos, la verdad que son realmente hermosos. Y ahí hay un museo muy hermoso en uno de los parques. Y visitando ese lugar, pudimos entrar donde había una piedra preciosa. Yo no sé, no me acuerdo ahora el nombre que tenía. ¿Ya? Yo andaba con una persona que entendía en piedras preciosas. Y entonces él manifestó su opinión diciendo: esto no tiene valor, esto no es vendible. es preciosa. O sea, el valor era incalculable. Incalculable. Claro. Él la miró por todos lados y dijo, nunca en mi vida había visto una cosa tan bella. Esa era una piedra que se había encontrado, me parece, en algún lugar de África, por allí, y la tenía allí de mostrario. ¿En el cementerio? En un cementerio, porque hay un museo muy lindo, ahí hay un cuadro de la vida de Cristo, muy precioso, es un lugar para visitar. Por eso digo yo que han hecho de los cementerios una cosa muy atractiva, la verdad que tú te paseas por ese cementerio y es maravilloso, está en Los Ángeles, California, es muy lindo, muy lindo. Ahora, esa era una piedra, entonces estoy pensando, cuando esta vestimenta de este personaje tenía todas estas piedras preciosas, y mira, yo no sé si a propósito, pero el escritor al final pone y dice, y oro. O sea, el oro estaba también allí, pero era parte de su vestimenta. Todas esas piedras seguramente estaban engastadas en oro. Claro, entonces, no sé si tú te has dado cuenta que a veces con el sol o la luz, estas brillan, dan destellos. Claro, sí. Entonces yo me imagino que este personaje, cuando habla que estuviste en el huerto de Dios cuando se paseaba, tiene que ser una vestimenta maravillosa. O sea, era un ángel que era respetado por todos los ángeles y que tenía un lugar muy especial. El mismo hecho de haber estado cercano a Dios tiene que haberlo hecho alguien especial. Ahora, fíjate, y creo que aquí, con lo que acabamos de ver, podemos reconocer que esta vestimenta decía más o menos el lugar que él ocupaba. La vestimenta tiene mucho que ver con las posiciones. Entonces, fíjate, eso lo podemos ver, creo que donde se nota más es en las instituciones armadas. Ajá. Un general, un mayor, qué sé yo, los que tienen más alto rango, la vestimenta es diferente de aquel que está recién comenzando. Claro. Es totalmente diferente, entonces uno nota esa diferencia. Y en este caso, nosotros podemos ver acá que la vestimenta que tenía este ángel hijo de la mañana, era una vestimenta muy especial, y esta vestimenta hablaba de la posición que él tenía. El hecho de haber tenido todas estas piedras preciosas. Fíjate que creo que no podemos ni siquiera imaginar cómo eran. Claro, es difícil imaginarlo porque son elementos que quizá algunos de esos ni existen. O si alguien los tiene, no sé cuánto duraría con esa vestimenta. Sí, pero hay algo. La idea es ver que este ser era perfecto y hermoso. Su vestimenta lo denotaba, lo decía. Incluso el versículo 14 empieza a decir, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En otras palabras, él está prácticamente en la presencia de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Yo tomo este texto y digo, mira cómo es el cielo, cómo es donde vive Dios, algo realmente maravilloso. Pero aquí hay algo grande. Cuando dice, tú querubín grande protector, a mí me lleva a pensar en el santuario cuando Dios le dice que haga un santuario a Moisés. Tú sabes que allí estaba las tablas de la ley. Sí. Y sobre eso habían dos querubines. Sí. Que estaban protegiendo nada menos que la presencia misma de Dios. Esta es la idea que se presenta aquí, fíjate, para entenderlo, para comprenderlo. Estaba en la misma presencia de Dios él. O sea, era realmente perfecto y hermoso. Y eso nos denota a nosotros el hecho de que la verdad las cosas que es el ser perfecto, uno no puede imaginarse cómo en esa perfección entra en un error. Pero bueno, creo que en esto ni siquiera podemos entrar a tratarlo, porque las escrituras, la teología la conoce como, quiero decir, la teología, no las escrituras, como el misterio de la iniquidad. Ajá. Entonces, es algo que no podemos llegar a saber. Seguramente no se puede entender. En la eternidad vamos a entender muchas cosas que ahora no entendemos, pero esto no nos da lugar a dudar de todo lo que el Señor nos enseña. Ahora, fíjate que una de las cosas que nosotros encontramos en las escrituras es que cuando se nos presenta a los ángeles, ellos tenían en, en su naturaleza prácticamente, el deseo de hacer lo que se les pedía. El placer, el gozo, la alegría de ellos era cumplir la voluntad de Dios. Era una convivencia perfecta, una convivencia donde nada faltaba, Horacio, donde todo era perfecto. La verdad las cosas que cuando tú ves esta descripción de la presencia de Dios, cuando ves esta descripción de lo que es el trono de Dios y allí Él actuando, entonces uno dice, era realmente un ser perfecto, era una figura que mostraba la perfección de Dios, cómo Dios lo creó, porque estaba en su santo monte. Ahora, fíjate, cuando uno va a Apocalipsis, un poquito para tomar esta figura, y habla de Dios, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Está describiendo la presencia de Dios. Sí. Y Ezequiel vuelve a describir esa presencia de Dios y coloca en ese centro nada menos que al ser creado perfecto con una vestimenta de lo más hermoso y extraordinario. Ahora, todo esto que tanto los profetas trataron de mostrarnos, no podemos olvidar de que ellos hicieron un esfuerzo y trataron de hacernos llegar a conocer, a ver, a tener una imagen, una imagen que nos permita conocer al Creador, en cierto modo, pero todo ello haciendo comparaciones con lo que nosotros conocemos. Ahora, claro, nosotros tenemos que ver que esas comparaciones son bastante imperfectas, no llegan, por mucho que el profeta trate de alcanzar, de ser semejante a lo que está viendo, pero es imposible. Tú contemplas algo que nunca habías visto y tú empiezas a tratar de decir cómo es. Y para decirlo tú tienes que encontrar algo que se parezca acá. Pero si hablamos, por ejemplo, tiene el brillo del oro, pero yo te pregunto, bueno, ¿era de oro? No, no era de oro, yo estoy diciendo que tenía el brillo, pero no es algo parecido. Entonces, tienen que forzar mucho, mucho el vocabulario, las cosas que conocen, pero nunca llegarán a asemejarse a lo que realmente es. No pueden porque están tratando de describir algo que sea parecido a lo que nosotros conocemos, porque si dicen algo que no conocemos, entonces quedamos las mismas. Pero por eso uno dice, qué maravilloso es el entorno, cómo Dios vive en la pureza, en la perfección. Y quizás una reflexión, Horacio, nuestros hogares deberían ser parte, un pedacito de cielo, dicen algunos. Aquí en la tierra. En la tierra. Uh-huh. Y deberíamos cuidar para que eso se refleje y nunca se pierda, porque de alguna manera refleja al Dios que creemos y que adoramos. Bueno, Horacio, vamos a continuar mañana nuestra conversación. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Bendiciones. Y es bueno recordar que los ángeles reflejaban la belleza del Creador y lo alababan por el privilegio de vivir en un paraíso de armonía celestial. Ahora, la constante alabanza a su Hacedor inspiraba un amor abnegado de los unos para con los otros, y mientras ese era el único deseo, vivieron en un ambiente inigualado, amante y constante. ¡Qué hermoso! Creo que en eso deberíamos meditar y pedirle al Señor que nos ayude a hacer la parte que nos corresponde aquí en la tierra, hasta cuando Él venga a buscarnos. Medite en esto, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.